Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Jesús, signo de contradicción. Unos lo aceptarán gozosos, otros lo rechazarán. Pero seguir a Cristo es tener la luz en el alma. Oponerse a Él es vivir en tinieblas. Autor Padre Enrique, Cases Fuente, Catholic.net. Cristo predica la conversión y el arrepentimiento de los pecados, pero muchos se han quedado en prácticas externas y rutinarias de religiosidad. Durante la presentación de Jesús en el templo, José y María escucharon unas sorprendentes palabras proféticas del anciano Simeón referidas a Jesús. Lo encontramos en Lucas 2:34 al 35. Dice lo siguiente: puesto está para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para signo de contradicción, y una espada atravesará tu alma, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Estas palabras proféticas se cumplieron ampliamente a lo largo de la vida del Señor. Unos lo aceptarán gozosos, otros lo rechazarán. Cristo se convertirá en signo de contradicción en Israel, es decir, en ocasión de que se formen dos grupos bien diferenciados, los que le siguen y los que se oponen a él. Cristo hablará a las conciencias de los israelitas para que cumplan la ley de Dios con plenitud y después les revelará su mensaje de salvación, que incluye la formación de un nuevo pueblo de Dios más perfecto y espiritual. Simeón, después de decir que Cristo sería signo de contradicción, añade que sería también luz para iluminación de las gentes. Jesús afirmará de sí mismo lo siguiente en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Seguir a Cristo es poseer la luz en el alma, oponerse a Él es vivir en tinieblas. Al éxito del Señor al principio, ya que es aceptado por muchos como Mesías, sucede un enfrentamiento cada vez mayor con algunos israelitas, especialmente con los que detentan los poderes en Israel. La causa está en que Cristo predica la conversión y el arrepentimiento de los pecados, y muchos de los poderosos se han quedado en prácticas externas y rutinarias de religiosidad, sin una auténtica fe que lleve a una vida de renuncia. Al ser recriminados por Jesús, no quieren rectificar. Este enfrentamiento con el Señor tendrá muchos grados. Algunos se oponen a Él fuertemente y con odio. Es el caso de muchos fariseos, sacerdotes y escribas de Israel, que constituyen los estamentos más importantes. Otros en un principio le siguen, pero le abandonan cuando ven que los que detentan el poder se oponen a él. Los hay los que le siguen en momentos difíciles, pero que también le abandonarán en el momento de la pasión y crucifixión. San Juan, en el prólogo de su evangelio, explica con una imagen el rechazo de Jesús por el pueblo elegido. Jesús es la luz, pero las tinieblas no la recibieron. Más claramente aún dice: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Jesucristo es el Hijo de Dios que visita un pueblo preparado durante siglos de revelación progresiva, y lo que le debía resultar familiar, la presencia de Dios, no lo acepta. En esto consiste el gran pecado de Israel, que representa a todos los hombres pecadores. El pueblo de la propiedad de Yahvé, en vez de acoger la luz, intenta sofocarla. El enfrentamiento de los fariseos y escribas con Jesús fue creciendo a medida que Jesús desarrollaba su predicación pública. San Juan Bautista les había recriminado en diversas ocasiones su mala conducta, diciéndoles: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la cólera que os espera? Haced pues frutos dignos de penitencia, y no comencéis a decir a vosotros mismos: tenemos por padre Abraham, pues yo os digo que Dios puede hacer salir de estas piedras hijos de Abraham. Ya está el hacha aplicada a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produzca buen fruto va a ser cortado y arrojado al fuego. Esto lo puedes leer en Lucas 3, del 7 al 8. Jesús aplicará estas mismas acusaciones a los fariseos cuando les dice: si tenéis un árbol bueno, su fruto será bueno. Si tenéis un árbol malo, su fruto será malo. Porque el árbol se conoce por su fruto. Raza de víboras, ¿cómo podéis decir cosas buenas si sois malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Esto lo puedes leer en Mateos 12, 33 al 34. La mayoría de los que ejercían la autoridad en Israel no quisieron convertirse ni con Juan Bautista ni con Jesús. Por eso, aunque había hecho tan grandes milagros en medio de ellos, no creían en él. Sin embargo, aún muchos de los jefes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no le confesaban, temiendo ser excluidos de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La razón última por la que los escribas y fariseos no reciben a Jesús como Mesías está en que han desfigurado la religión de Israel. La palabra de Dios no ha entrado en su corazón transformándolo y convirtiéndolo. Por eso se refugian en el mero cumplimiento externo de preceptos que han inventado los hombres y descuidan la justicia, la comprensión y la sinceridad de vida, resultando que dicen y no hacen, como les reprochará Jesús más adelante. Y lo que es más grave, no solo no entran en el reino de los cielos, sino que no dejan entrar a quienes verdaderamente quieren hacerlo, porque ellos son los representantes oficiales de Dios. Se puede decir que ocultan y desfiguran el verdadero rostro de Dios en vez de darlo a conocer. No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Inemi.